Soldados y guardianes del rock y el metal, criaturas de la noche, tropas leales al movimiento. Prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder. Toda la historia inmortal del rock. Prepárense a disfrutar solo lo mejor del rock universal de todos los tiempos. Por la esencia. A nombre de... ¿Quieres que tu canción suene así? Entonces, la mejor opción es Cromosoma Studio. @cromosoma.studio. De Uruguay. Digimetal Sign. Sign de metal con distribución digital en todo el globo terráqueo. Escríbenos a digimetalsign@gmail.com. El Under ya tiene a su aliado. Descarriados.site, el sitio ideal para los amantes de la buena música, merchandising, conciertos y entretenimiento 100% digital. Brutal Sign Ecuador, especializada solamente en el metal extremo del rock, porno gore, hardcore, el gore, el death y el black. Porque el metal siempre será brutal. Metal Rock Latinoamérica. El único medio digital creada por venezolanos en el extranjero. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente. Bien, bienvenidas y bienvenidos a La Esencia, el único programa radial que te muestra solo lo mejor del rock universal de todas las épocas y de todos los estilos. Hoy quiero comenzar pidiéndoles un poco de disculpas por mi voz un poco consternada debido, bueno, a los inclementes cambios de temperatura en el clima. Yo creo que eso está sucediendo en gran parte del mundo. Tratemos de cuidar el planeta, esto es culpa nuestra. Así que por favor, asumamos nuestra responsabilidad y hagamos de este planeta un mejor lugar para vivir. Así que discúlpenme de antemano para así poder iniciar entonces el programa. Un especial, así como les he dicho siempre, todos los meses del año hacemos un especial mensual. Y este es el especial del mes de enero. Y vaya qué especial. Agarramos los años 50, 60, 70, 80, 90 y el siglo XXI para mostrar dos agrupaciones o solistas de cada década. Pero no es cualquier agrupación o cualquier solista, sino que son bandas que no suenan mucho por la esencia. Y tratamos de ponerlas ahora para que ustedes las vayan conociendo o acordándose de ellas y hagan su solicitud a través de nuestra página de Facebook o en Instagram, como por ejemplo The Bird, Frank Zappa, Ted Nugent, Tea Party, Turizas, Velvet Revolver, que son bandas que no suenan mucho por el programa, pero se las vamos a recordar en este especial, repito, donde tomamos dos agrupaciones, dos solistas de cada década del rock and roll, partiendo desde los 50 hasta llegar al siglo XXI. Y no podía faltar, eso sí, la sección más brutal, porque es la más pedida, la más solicitada por mucha gente. Hablamos de Metalmanía y para ello vamos a recordar una presentación realizada por Yanis Azuaje. Ella es una venezolana residenciada en Panamá y nos va a mostrar sus tres canciones extremas favoritas. Ella es parte activa de la agrupación Metal World United, en la cual promueve muchísimas bandas generalmente de Latinoamérica. Metal World United, tenemos a la representante de esa agrupación, la señorita Yanis Azuaje, desde Venezuela, radicada en Panamá. No pueden perderse las canciones, esta chica se las trae. Totalmente extremas las canciones que nos va a presentar este día, tarde, noche, dependiendo de qué hora y en qué país estás oyendo

Rock.com, tu radio online 24 horas de rock and roll. Llévanos en tu móvil o tablet y síguenos en arroba Live Track Radio. Somos la casa del rock and roll. Continuamos disfrutando del sonido más clásico del rock universal por La Esencia. Una nueva alianza ha nacido. Metal Rock Latinoamérica. Ahora apoyan a La Esencia y apoyan al rock en tu idioma. Metal Rock Latinoamérica, expresión de un continente, presentan Rock en el idioma de Cervantes. Fanáticos de La Esencia, comunidad Metal Rock Latinoamérica, yo soy Jesús de Suárez Jefe y esta vez escucharemos a Agente Extraño, banda de punk rock post-punk desde el 2010, Caracas, Venezuela. Agente Extraño es una banda conocida en la escena de rock underground de Caracas, Venezuela, además de otros países. Su música, la fuerza y crudeza de sus letras conecta la realidad, punk rock y protesta. Actualmente, Agente Extraño es una de las pocas bandas que con sus letras y presentaciones enfrenta la verdad opresora de su país, ese riesgo que conlleva el no callar y buscar la libertad. Dios nos guarde. Pues bajo esa misma línea y sentir, es un honor presentar su nuevo tema. Es un estreno exclusivo de La Esencia para Venezuela, el cual ya con existir dicho tema materializa la lucha del rock contra la opresión. Limbo mental, tema que expresa el desasosiego que puede vivir un individuo por las injusticias, llevándolo hacia el límite. Producción general, bajo, guitarra e interpretación del tema, Ernesto Roja, cuerdas duras. Solos de guitarra, Ricardo Bermúdez. Batería, Arquímedes Arévalo. Arte gráfico, Ángel Álvarez. Esto es Agente Extraño, Limbo Mental. Venezuela. Venezuela, secuestrada por un gobierno tirano, corrupto, el pueblo en las calles pasando hambre, mientras el cerdo comiendo carne, los duendes verdes asesinando a todo aquel que se levante y el que se queje de lo que pasa, fusil y cárcel, que Dios nos guarde. Limbo mental, limbo judicial, limbo mental, limbo judicial, limbo mental, limbo judicial, limbo mental. No hay transporte ni medicina, no hay salud ni agua limpia, le echan la culpa a los United States y sus bolsillos llenos de verde. O despertamos y luchamos, o nos cansamos y nos vamos. ¿Qué país deseas tú? ¿Con un futuro o esclavitud? Limbo mental, limbo judicial, limbo mental, limbo judicial, limbo mental. We'll be right back.

La segunda canción que compartiré con ustedes pertenece al quinto lanzamiento de larga duración de la banda de death metal Incantación, álbum lanzado para el 2002 y que fue dedicado en memoria del hermano del baterista de la banda, Kelly Seven. La canción, Blasphemy. Espero la disfruten. Metalmania. La tercera y última canción con la que quiero despedirme, Metal Maníacos, pertenece al álbum en vivo de la banda noruega de Black Metal Mayhem, Necrolus. Esta fue grabada en Leipzig, Alemania,